desagradarme y para la fe el idiota. Son las 7. I like the way you kiss me. I like the way you, I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it this. Not trying to be romantic. I hit it from the back just so you don't get attached. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it this. Not trying to be romantic. I hit it from the back just so you don't get attached. I look just for the taste. You're on your knees, I'm on the case. You take the heat, the wind, such grace. You say we're done, but he's dead. I said you're scared I'll let you down. Well, stick around and you'll find out. But don't you wanna make me proud? Cause I'm so proud, baby, I'm so proud of you. Arxímas! Aquesta setmana s'ha convertit en la cançó més destacada i important a la nostra llista, això que escoltaves ara mateix i que s'anomena I Like The Way You Kiss Me. M'agrada molt la teva manera de fer-me petons, eh? Molt bé! Què et sembla si de seguida ens deixem portar per la Karol G, Tiesto, amb Contigo, Maluma, o, per exemple, recuperem una d'aquelles que ens sabem de principi a fi, perquè és un èxit amb majúscules, i no només a casa nostra, sinó també a tot el món. És que, per algun motiu, estàs a la ràdio dels èxits. Benvinguts, ben trobats! Víctor de la Torre, els 40. I'm the one for a good time call. Phone's blowing up, ring on my doorbell. I feel the love, feel the love.

presente cada lugar es de ti. ¿Cómo fue que antes no te vi? Y no quiero vida si no es contigo, contigo, ey. Contigo, contigo, ey. Contigo, contigo, ey. No quiero vida si no es. Com deia, la Karol G i el Tiesto s'acaben de passar per aquí amb Contigo. I atenció, perquè ara és moment de que escoltem aquesta nord-americana que es diu Sabrina Carpenter. Diuen que és la deixeble de la Taylor Swift. Però això que arriba ara és la seva nova cançó, Espresso. Els 40. Cada cop s'ha fet més popular entre els Swifties i no m'estranya perquè ha fet de talonera a la major part de la seva gira mundial. Queda't amb el seu nom, Sabrina Carpenter. Nada.

cuando la vuelva a ver. Parece bailar, na, na, na, na, na, na, na. Con tu cuerpo al altar, ma, ma, ma, ma, ma, ma. Tú pareces bailar, na, na, na, na, na. Ponme tu cuerpo encima, ma, ma, ma, ma, ma. Okay, okay, okay, okay. Ahora, imagínate estas situaciones. Mi mano jugando sin que me perdone. Tú y yo negociando condiciones. Bebé, intentando la infidelidad. Ni lo menciones. Dios mío, perdóname por lo que voy a hacer. Lo que va a pasar, por lo que va a suceder. Dios mío, perdóname. ¿Y qué tan mal puede ser? Hoy quiero pecar en la tentación caer. Tú pareces bailar. A mi m'ha robat el cor, aquesta barcelonina del barri del Poble Nou. És la Scorpio amb Chao, Chao. Als 40, als 40. És que

cuando tú empiezas. Ojalá nunca termine, porque siempre que me besas florecen todos los jardines, pero se fue el sol. Quiero que vuelva como un niño lo finte. Desde que te has ido no hacen gracia los chistes. Me he cortado el pelo, me he comprado otro tinte, buscando a ver si encuentro alguna como te entiende. Mi niña, eres la musa de mi canción, no tristes. No puedo cerrar los ojos mientras te me desviste. Haces que de mí se vayan todos mis despistes. Es que olvidarte no será una tarea simple. No, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Tú y yo los dos juntitos frente al mar. Sé por dónde quieres ir a parar. Aunque mires así no servirá. Si es que nos entendemos sin hablar. Muero cuando te vas. Toco el cielo si estás. Congela el mundo siempre que nos vemos. Discutir contigo es como un tiroteo. Y pienso morirme el primero. Ah, ah, ah. Tú y yo los dos juntitos sin pensar. Contigo como un niño en Toys R Us. Que se apague. Arriben més èxits a la teva ràdio. Els 40. M'has mirat just en el moment que t'estava mirant. Dues miradetes que s'han creuat i un somriure tonto mig d'amagat. I jo que t'he pillat, com dissimulaves i ho he notat. Dins el xiringuito sonava una cúmbia que t'encantava i em deies a cau d'orella. Vull que vinguis, que passem la tarda de tranquis, veient junts la posta de sol. Sentim que estem bé, sentim que estem living. Vull que vinguis, que estarem un rato de tranquis, veient junts la posta de sol, fent un de ferol, un dia amb un brindis, mentre sona el... una roset i m'has fet riure com mai durant tot el dinar. M'has estat tirant pauets i jo no sabia el que passaria. I quan tu m'has mirat just en el moment que t'estava mirant, dues miradetes que s'han creuat i un somriure tonto mig d'amagat que diu que vinguis, que passem la tarda de tranquis, mai en fins dins la posta de sol. Sentim que estem bé, sentim que estem living. Vull que vinguis, que estarem un rato de tranquis. Veient la posta de sol, fent un de feroz. Tu i amb un brindis. Però seria una putada que s'acabés ara la cita. Que marxem solets a casa, ens empenedim de per vida. Però seria una putada. I que vull que vinguis, que m'ho diguis a la cara i m'ho expliquis. Veient junts la posta de sol, sentir que estem bé, sentir que estem living. Vull que vinguis, que estarem un rato de tranquis. Veient junts la posta de sol, fent un aperol amb tu i amb un brindis. Mentre sona... Que vinguis, la nova cançó dels Tiets, que aquest estiu els espera un estiu força mogut amb molts concerts i festivals, com per exemple el Cruïlla, que arriba del 10 al 13 de juliol. Més info a cruillabarcelona.com. Baby, confia, fia, fia. I així sonem de seguida, eh? Amb la nova proposta de l'Enrique Iglesias. L'Alfred García. I la nova cançó d'aquests homes. Si vols saber com sona l'última dels Figaflau, has trucat al meu costat, perquè, a més, no serà l'única. També tindrem el més nou del Polo Nández amb la Mar Lucas. Tot això i més arriba ja als 40. Connecta amb els 40. Shiny car, and that's when you need me there. With you, I'll always share. Because when the sunshine will shine together, told you I'll be here forever. Said I'll always be your friend. Took an oath, I must stick it out to the end. Now that it's raining more than ever, know that we'll still have each other. You can stand under my umbrella. You can stand under my. Hey. it's on my mind. Like it's falta tanta pell. No sé si t'he sentit, que has sentit tant per tan poc temps que hem estat parlant. I m'autoenganyo pensant que com tu no hi ha un altre, i sé que per sempre et duri a travessar. Però deixa'm entendre per què no et puc veure. És una locura, va bé, perquè m'he Solo cuatro días, super tecnoprecios en El Corte Inglés. Hasta un 20% en electrónica y hasta un 15% adicional en electrodomésticos. Aprovechalo y vive la emoción del fútbol con las mejores marcas en televisores, portátiles, móviles, frigoríficos, lavadoras, pequeños electrodomésticos. Y todo con las tecnoventajas. Solo hasta el 16 de junio en tienda web y app del Corte Inglés. La tienda oficial de tus emociones. Consulta modelos y marcas participantes. Si a esto le añades el ventilador de techo perfecto, con hasta un 15% de descuento hasta el 4 de julio. Este verano, podrás sentirte como de vacaciones en tu propia casa. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace. Són les 8. Els 40. Esa falda chiquitita, qué bonita te queda. La veía todos los días, ahora es cuando se pueda. Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda. Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan. Saco hasta donde yo

40. Sona els 40. Coming closer. Houdini de la Dua Lipa, una de les cançons que trobaràs dins el seu últim treball d'estudi. I atenció, perquè ara arriba la nova proposta de l'Enrique Iglesias, Amio Tuel i Young Lucas. Víctor de la Torre. Això porta per títol Fria. Efectivament, és el remix de la cançó. Quizá fui yo el que se fue de fiesta tarde y no llegó, pero no estuve con nadie, juro por Dios que me tentaron muchas veces, pero no, ay, pero no. Baby, confía, fía, fía, fía, solo salí por una fría, fría, fría, fría, fría, tus amigas te mandían. Conoces, sabes, baby, que no miento. No soy un santo, pero sabes que te quiero. Solo fueron unas heladas, nada nuevo. Un caballero nunca recuerda el momento. Tú muéveme la cadera, mamita, que hoy hay fiesta. Tequila con cerveza y tus labios de cena. Baby, confía, fía, fía, fía. Solo salí por una fría, fría, fría, fría, fría. Tus amigas te mandan. Yo sé que tú te habías pensado que yo era un descarado. Esto se calentó, metieron un gol, vino alguien, me besó. La mancha de vino porque ella tropezó. Justo me llamaste cuando esto se enloqueció. Justo me llamaste con la bulla. Sábado en la noche, todo el mundo en la calle. Acaban de poner la que te gusta a ti. Una se me pega, la otra me habla, pero solamente yo pensaba en ti. Baila, me dijo ven baila. Por poco me enredo, cayendo en su juego. A tanta insistencia me tuve que ir. Baila, me dijo ven baila. Ven pégate rico como en Puerto Rico. Y te juro que solo no vuelvo a salir. Dicen que me vieron anoche tomando y no sé con quién bebé. Estaba con mis my dreams, I hope that someday I'll share her home. I found the love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own.

Olvídate de mí, s'anomena això. És la nova cançó del Pol Hernández amb la Mar Lucas. I si de cop i volta t'han vingut ganes d'anar de festival, que sàpigues que aquest estiu, a partir del mes d'agost, arriba a la Ciutadella de Roses el festival Sons del Món, amb el David Bisbal, Antònia Font, Maria Hein, Ocas Grasses, Joan Dausà, Detallets, Anastàcia i molts més. Més info a sonsdelcat, a sonsdelmón.cat. Mare meva, com es digui avui? Com es nota que és dissabte? Va, que n'arriba més, com per exemple la remescla de la nova cançó de Figaflaues. Es diu Solucions i no Problemes. Els números 1, 40. Pol Pop, els 40. M'amago sota l'ombra d'un arbre. No queden núvols que em vinguin a veure. Passa la tarda pensant-te i és molt dur només imaginar-te tot allò que ens faríem si no ens aturessin els altres. Però quan m'arriba la teva notificació, somric com un tonto que no té perdó. I quan m'arriba la teva notificació, soc ric sense un duro i estic molt millor. I de sobte tot són risses, alegries i les penes de l'amic, un bon col·lega, solucions i no problemes. I de sobte tot són risses, alegries i les penes de l'amic, un bon col·lega, solucions i no problemes. Ja no em capa més xilleres a la panxa, ja no em fa mal el veure que estàs amb un altre. I de fet te la canto tota la cançó que tu em dediques. I si no estàs m'aguanto jo el guai, te'n donarà l'amor que ara em falta. I la vida que fa tanta volta que giren i no s'acaba. Però quan m'arriba la teva notificació, somric com un tonto que no té perdó. I quan m'arriba la teva notificació, somric sense un duro i estic molt millor. I de sobte tot són risses, alegries i les penes d'un amic, un bon col·lega, solucions i no problemes. I de sobte tot són risses, alegries i les penes d'un amic, un bon col·lega, solucions i no problemes. Esa noche pasó de 5-2 y percocé. Tenía llamada tuya perdida en el cel. Imaginando lo peor, yo no sabía qué hacer. No sé si sé bien, pero llamé. No me gustó lo que escuché. Yo quería hablar con vos, pero otro vos me dijo que no te ilusiones más con él, porque ya no va a poder. Corté el teléfono y supe que me dejaste el corazón vacío. Siempre desaparece tú.

totes les persones, tots els cors que ara bateguen, hi ha un lloc al teu costat. Vull veure't riure, que el teu somriure em curi les ferides. Sentir-te a prop quan estic lluny. Jo vull veure la vida en els teus ulls. Això no vull més ni si no són amb tu. Vull ser com un nau de pas que acompanyi els dies grans. Els dies de l'or entre totes les persones i els ocells que el cel s'enlaire, tu i jo em prenem el vol. Vull veure't riure, que el teu somriure em curi les ferides. Sentir-te a prop quan estic lluny. Last week, just like we always talked about, 'cause you were so excited for me to finally drive up to your house. But today I drove through the suburbs crying 'cause you weren't around, and you're probably with that blonde girl who always made me doubt. She's so much older, everything I'm insecure about. Yet today I drove through the suburbs, 'cause how could I ever love someone else? And I know we weren't perfect, but I've never felt this way for no one. And I just can't imagine how you could be so. Said forever, now I drive alone past your street. Red lights, stop signs, I still see your face in the white cars. Front yards, can't drive past the places we used to go to. 'Cause you know. You wrote in that song about me, 'cause

a tu fiesta. He pasado tres días con la misma ropa puesta. Loco por ti, perdiendo apuestas. Dime en quién piensas cuando te acuestas. Porque yo pienso en ti, son ilusiones. Yo pienso en ti, son ilusiones. Porque yo pienso en ti, son ilusiones. Yo pienso en ti. És la canadenca Tate McRae. Això és el seu hit mundial, que s'anomena Greedy. Golafra, una de les cançons que trobaràs dins el seu Think Later i que, evidentment, havia de sonar en aquest vespre de dissabte. Amb ella, doncs, jo vaig plegant veles. Que ja a l'entrada, a partir de les 9 del vespre, l'antena dels 40 s'apodera del so urbà del moment amb el Charlie Jiménez com a càpita i els 40 Urban Music Show. Jo sí, ja dic adeu-siau i torno dilluns a partir de les 10 a l'Anda i a Catalunya. Gaudeix moltíssim d'aquesta nit de dissabte. Fins aleshores, que ens tornem a escoltar. Sigues dolent, però només una mica, ok? Ai. Els 40. I spend my time just thinking, thinking, thinking about you. Every single day, guess I'm really missing, missing you. And all those things we used to, used to, used to, used to do. Hey girl, what's up? It used to be just me and you. I spend my time just thinking, thinking, thinking about you. Every single day, guess I'm really missing, missing you. And all those things we used to do. Hey girl, what's up, girl? What's up, what's up, what's up? Can you meet me halfway? The other side, just you and I. Just you and I. will fly, fly the skies for you and I. I will try until I die for you and I. For you and I. For you and I. Respira, siéntete libre. Este escenario es increíble. Ya estamos dentro. Creo que nos están siguiendo. No hace falta que grabes todo lo que miras. La luz del Mediterráneo nos olvida. Me quedaría a vivir en este lugar. Comunidad Valenciana. Actitud mediterránea. Como dice Nerea, antes prefiere, como Yolanda Ramos, que le arrojen un peso a la cara que llorar. Así que enfocad mis lágrimas y no las suyas. La actualidad de otra manera se escucha en movimiento. Saldremos mejores. Con Inés Hernand y Nerea Pérez de las Heras. Premios Ondas Globales del podcast. El próximo 19 de junio. Y desde el Teatro Circo Price de Madrid, celebra con nosotros los mejores podcasts del mundo. Premios Ondas Globales del podcast. Organizan Prisa Audio y la SER. Con el patrocinio de Podimo y Peugeot. Comunidad Valenciana. Actitud mediterránea. Dolors, estic pensant en retocar-me els pits. No sé, una mica més de volum. On em vas dir que havies anat, tu? Clínica Image, a Girona. Superprofessionals. Fa més de 25 anys que en fan i es nota. La recuperació va ser molt ràpida. En poc temps tornaràs a fer vida normal. I mira quin resultat. Clínica Image, a Girona. 972-224-330. 30 anys cuidant de la teva imatge. Tens plaques solars instal·lades i encara estàs pagant llum? Doncs sí, encara pago cada mes la factura. I per què no has posat una bateria? M'han dit que eren molt cares. No en facis cas. Truca a Green Electric i la pròxima factura pagaràs 0 euros. Ara ve l'estiu i tindràs molts d'excedents d'electricitat. Informa. Coll i Veí 29. La Bisbal. Greenelectric.cat. O al telèfon gratuït 800 500 500. En la varietat i el gust. I en la qualitat, la nostra diferència. Uramaki Sushi. Estem a Torroella de Montgrí, a l'Escala. I atenció, també a Palamós. Emporta't les nostres combinacions de sushi i els nostres uramakis especials. Únics en sabor. Uramaki Sushi. Per emportar. Comandes al 610 94 44 87. Vols navegar aquest estiu? A Escola Nàutica Medinyà, cursos de PNB per vaixells de fins a 8 metres d'eslora i patró d'esbarjo de fins a 15 metres. Intensius de cap de setmana. També cursos de llicència de navegació per vaixells de fins a 6 metres i totes les motos d'aigua. Curs i pràctiques en un matí i sense examen. Ens trobaràs a Girona i Port Marina Palamós. EscolaNàuticaMedinyà.com. Els 40 clàssic a la Mirona de Sal. Reviu aquelles nits dels 80 o els 90 amb els DJs Josep Bartomeus dels 40 Clàssic i Sergi Sánchez dels 40. Divendres 28 de juny, no et quedis a casa i mou't el ritme dels 40 Clàssic a la Mirona de Sals. Venda d'entrades anticipades a lamirona.cat. Per massa tonteries que et repasso tots els tatus de memòria cada dia i ja m'és igual que t'agradi el trap. Va, come on. Que no et dic ni mi mu i t'escric sempre escondides pegadito als seus històries i és que sembles el meu dealer però m'és igual. Et faria mil temazos, sigui dents o sigui trap, perquè vull viatjar a Bali al teu costat Las 9, las 8 en Canarias. Los 40. Ritmo. Ritmo. Flow. Flow. Compás. Compás. Compás. Llámalo como quieras, pero síguelo. Adéntrate en el territorio urbano de los 40. 40. Aquí comienza los 40 Urban Music Show. Music Show. Con Charlie Jiménez. Momento de arremangarse, familia. Momento de pasarlo bien a ritmo de los éxitos urbanos más potentes del planeta. Bienvenidos y bienvenidas una tarde, noche más de sábado al territorio urbano de la número uno del país. Esto es los 40 Urban Music Show y eso significa que a partir de ahora tú y yo vamos a sudar de lo lindo. Esta semana en los 40 Urban Music Show. Y no voy de farol con lo de sudar, porque el nuevo exitazo que acaba de presentar Lola Índigo no es para otra cosa. Se llama La Reina, podría convertirse en la reina del verano, porque una vez que esto entra en tu cabeza, de ahí no sale, ¿eh? Hoy la vamos a estrenar en el programa. Después de todo me pagas así, estoy mejor. Por supuesto, vamos a tener nuestra ración del Fercho y más todavía con esas canciones en las que le parten el corazoncito y tanto nos gustan. Tiene nuevo tema, se llama Sorry for that much y ya lo está cantando en su gira. En nada, por aquí en los 40 Urban Music Show también va a estar sonando. Programa te traemos algo conocido con nuevo sonido y es que KK se ha buscado un buen amigo Ozuna con el remix de Tengo un plan. Hola Charlie. Hola Charlie, soy Rosalía. Los 40 Urban Music Show con Charlie Jiménez. Bueno familia, ahora sí que sí, arrancamos. Ya sabéis que la zona de peticiones en este sábado noche está abierta para ti, escribiéndome arroba Charlie Jiménez FM en Instagram, así de sencillo. Arrancamos con El Conejo Malo acompañando a Mike en Adivino. Sin ofenderte, no me perteneces a mí, me atuaré de la calle. No sabes que una noche sin lujo te detalle. Cuando le da fuego a los files hasta que se apaguen, bebé. Aquí hay mucho viento, pero ¿para qué disimular si todo el mundo ya sabe? Psicóloga, porque le gusta jugar con mi mente. Devórame rico que cuando la noche se acabe, bebé. Sigue tu camino, ya tú cambiaste y yo no soy el mismo. Siempre recuerdo. Tenerte o que te me vaya, sale de bañarse en toalla, modelo como Zendaya, no quiero ser un hombre más que la lista se raya, si quiere se guaya, pero dile que no me da la talla, todas las cosas que hacemos allá las calla, Tiffany en cobre, compré la pantalla, yo sé que tú me piensas, baby, quería hacerte mi first lady, I just wanna fuck you, tell me where you been at, I've been reminiscing lately, I will have a new love, maybe, baby, come back, don't make me, we should have sex, sex, sex, like we did that. ¿En dónde está? Ya tú cambiaste. ley. Pero ya, goodbye, adiós, sayonara. Tú tampoco en tu vida yo fui lo más real. Yo era fiel a tus ojos y a tus labios leal. Pero no, no somos igual. Ya, tú fuiste una de mis amores. Yo solamente fui otra de tu ex. A veces me río leyendo los texts. A veces me río pero es del estrés. No sé cuándo fue que murió el interés. No sé si un te amo vale lo mismo cuando es en inglés. No sé si es buena idea que tú y yo chingamos otra vez. Que me mires otra vez. Que nos mintamos otra vez. Que cometamos el mismo error otra vez. Mejor sigue tu camino. Ya tú cambiaste y ya no soy el mismo. Siempre recuerdo lo que un día fuimos. Sé en quién estás pensando que adivino. Bebé, sigue tu camino. Urbanos más potentes del planeta en los 40 Urban Music Show. Se está arreglando en el espejo con la amiga. Subo un story con la prepa que le diga que está buenísima, pero ya lo sabía. Sale hasta tarde. Esta noche no va. Pero ya lo sabía. Sale hasta tarde. Esta noche no va a fantamear. Me pone ojitos de gata cuando baila. Se me pone perra cuando la pongo a bailar. Y le quiere dar hasta el otro día. Perreándola buscando a la policía. Me dijo que quiere ser mía. Y ojo en la espalda pega en la pared. Vente si te digo ven. A ese culo le resuname, tú tan bellaca pidiendo que te lo den mi Barbie, yo no soy tu Ken. Esta noche vino sin sostén y con la amiga que está caliente también. Quien la ha visto y quien la ve, como quiera que se ponga. Subo una historia y que es difícil que te oponga. Mueve el culo como Nicki en el video de Anaconda. Si tarde llega a la casa, se le cuento una milonga. Ella es una mami soga. Ella es una mami soga. Hoy va a ser de todo de más, yo solo voy a mamar. También a quien le proponga. Esa no tira a fallar, quiere ella bicho una mami soga. Ella una mami soga. Hoy va a ser de todo más, yo solo voy a mamar. También a quien le proponga. Esa no tira a fallar, quiere bicho bichilla. Esta noche no va a fantamear. Me pone ojitos de gata cuando baila. Se me pone perra cuando le pongo bailar. Y le quiere dar hasta el otro día. Esta noche no va a fantamear. Me pone ojitos de gata. La bebé es una Barbie, cara de mona pero es una batich. Y en la noche me imagino devorándote, atrapándote, provocándote. Sí, deja que te pille, tú eres una pilla. Para que chille, ponte afuera en la silla. Crees que es Miami pero estamos en Armilla. Le gustan mis diamantes como brillan, dice. Sale con su amiga cada fin de semana. Está en racha y borracha. Se está arreglando en el espejo con la amiga. Subí una historia enseñando el culo pa' que le digan. Ay. Que está buenísima, pero ya lo sabía. Salió hasta tarde. Esta noche no va a fantamear. Me pone ojitos de gata cuando baila. Se me pone perra cuando le pongo bailar. Y le quiere dar hasta el otro día. Quiere que le pongan gatita de antes, le doy picar el G. Le gustan las mujeres y los hombres. Ella pide España más que el tabaco con el H. Hay que pagar si quieres darle porque ese culo no es free. La baby rompe. Sabe que está buena y que no tiene compa.

usa su merced, bebé, sé que le tiene mucho miedo al compromiso. Y yo también quiero olvidarme, óyame. Si eso te ayuda, pero mami entra en duda, porque sé que solo tú te ríes mientras chingamos en el cuarto a poca luz. Nos echamos la última copa y dale, cuida esa salud. Y eso que es sentimental, nunca ha sido su actitud. Hasta que me conoció, ella no se lo esperaba. La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada. Sonrisita nerviosa y de besos se enfadaba. Se le escapó un te quiero a la que no quería nada. Estoy reviviendo todo lo que hicimos este verano. La playa de la mano, los besos sin te amo. Haciéndolo hasta tarde para levantarnos temprano. Cantaba mi tema mientras yo tocaba el piano. La isla se hizo pequeña cada vez que nos miramos. Escuchando reggaetón a 180 cualquier tramo. Ella se va, pero espero que nada sea en vano. Nunca había tenido algo tan sano. Los 40 Urban Music Show. Hasta que me conoció. Bueno, a todos nos queda muy claro que a Quevedo le sienta muy bien el calorcito y el verano, y es por eso que va a hacer una interrupción en esas largas vacaciones que se está tomando para subirse de nuevo a los escenarios. Va a ser el próximo 29 de junio, va a estar en el Big Sound en Valencia, y allí estoy más que seguro que también se va a atrever a cantarse este Columbia en directo. Afortunados y afortunadas todos los valencianos que estáis allí. Los 40 Urban Music Show. Eso sí, sois muchos los que estáis preguntando si antes, durante o después de esa fecha va a haber nuevo material de Quevedo. Ya sabéis que por aquí más o menos os hemos ido dando alguna pista de lo que sabemos, y parece ser que antes de que acabe el 2025 vamos a tener nuevo material del canario. Aquí lo estaremos esperando en los 40 Urban Music Show, donde también tenemos que hacer espacio a novedades que lo están petando muy fuerte, como el nuevo disco del grande de Trueno. Los 40 Urban Music Show con Charlie Jiménez. Esto es real gangsta. Tremendo disco con cosas como esta. This is real gangsta love. Se llama Gangsta Love en los 40 Urban Music Show. Esto es real gangsta love. Love. This is real gangsta love. Love. Esto es real. My, this is real love gangsta. Solo con saber que no te vas, me basta. Salimos del barrio y nos buscamos por el plato, por el money, por la pasta. Tiene, pero eso no lo gasta. Menos en ustedes que no le da la nafta. Prefieren mi estilo vieja cual a blockbuster. Le doy one love como un rasta. Baby, ¿qué busca de mí? Estoy saliendo del camarín, yendo hacia tu fantasy. Oh, baby, what you want from me? Tell me what you want to be. Only real gangsta shit. Baby girl, esto es real gangsta love. Te lo doy, pulirón, pulirón. This is real gangsta love. Disparo al corazón. Esto es real gangsta love. Ella viene de food con azúcar bombón. This is real gangsta love. We don't need the gold, mate, let's get it done. Esto es real gangsta love. Mami, yo te doy mi corazón, vándalo. Toma to, gástalo. ¿Qué tú tienes para mí? Tengo to para vos. La mami chula de Bron provocó el apagón. Le dijo a su novio que su relación se acabó y se quedó callatón, huh? Como papado. Quiere que la lleve pa' las Islas Galápagos, huh? Yeah. Esto es real gangsta love. Gangsta girl, gangsta ya. Lo mueve así, todo aquí va a estallar. No está bien, no está mal. Mami, ¿tú cuánto vamos a hacerlo? No está mal. Esto es real gangsta love. Te lo doy, pulirón, pulirón. This is real gangsta love. Disparo al corazón. Esto es real gangsta love. Ella viene de food con azúcar bombón. This is real gangsta love. Don't need the gold, mate, let's get it done. Esto es real gangsta love. Enciende tu noche con los 40 Urban Music Show. Hola Charlie, soy Camilo. Urban. Urban. Hola Charlie, soy Lola Índigo. Hola Charlie, soy Nicky Jam. La hora más caliente de la número uno del país. Me mando un texto que anda loquita por verme. Vienes manejando 2 horas pa' comerme. Y yo rezándole a Dios que no te me frene. Tú que andas caliente y yo sin miedo a que me queme. Más sin ti mi no me pidas permiso si ya me lo quité. Andas con el cora frío, tanto que ya me frisé. Pero si estás conmigo, yo sé que tú te pones. Y que soy abajo, estás y que yo te doy donde sea. Tú nunca has sido pique. Si sube la marea, dispuesto a sumergirme. Tú eres la capita, mami, puedes dirigirme. Carita de santa, hoy todo es jata. La forma en que me mira, cómo se pone sata. Conmigo es que anda a pilla, ni un polvo se le escapa. Mami, ven y dime qué es lo que es. Si lo que tú quieres, joder, no me hiciste desnúdate, que yo te la voy a meter pa' hacerte sincero. Si tenemos un hijo, sabes que no sale bello. Me vamos a precaver, tómate la plan B primero. Cremita de victoria, eso me sabe a caramelo, te voy a comer. Plato de cena como plato de desayuno. Como usted, como yo, mami, no te come ninguno. Me lo puedes negar, pero al fondo sabes que uno. No gotta eat it up. Every night you come on phone so I could come and eat it up. No gotta eat it up. Every night you come on phone. Yo sé que tú te pones friki. Soy abajo, estás friki. Yo te doy donde sea. Tú nunca has sido piqui. Si sube la marea, dispuesto a sumergirme. Tú eres la capita, mami. Carita de santa, hoy todo es jata. La forma en que me mira, cómo se pone sata. Conmigo es que anda a pilla, ni un polvo se le escapa. Mijo, tú combinas Popeye con la espinaca, me la pone fuerte. A 120 millas, anda en camino a mí, pa'l fin yo hacerte mía. Más sin miedo a la intimidad, cuando te habla al oído, la piel se te eriza. Al lado tuyo, ¿a quién lo cobro? Este es lujo, este es tu lugar seguro. Entre la humedad, abajo de la sábana. Yo sé que tú te pones friki. Soy abajo, estás tiki. Yo te doy donde sea. Tú nunca has sido piqui. Si sube la marea, dispuesto a sumergirme. Tú eres la capita, mami, puedes dirigirme. Carita de santa, hoy todo es jata. La forma en que me mira, cómo se pone sata. Conmigo es que anda a pilla, ni un polvo se le escapa. Mijo, tú combinas Popeye con la espinaca, me la pone fuerte. Los 40 Urban Music Show. Music Show en los 40. No lo puedo negar. De mirar tus labios no puedo parar. Rebosando nuestro cuerpo, sudando como en el desierto, yeah. Sabemos que la gente está de más, pero si lo pides eso puede cambiar. En solo un momento, si tú quieres puedo estar adentro. Mami, es que tú me encantas. A ti yo te rezo mi santa. Una diabla como baila. Ninguna en la disco te alcanza. No, no, no, es que tú me encantas. A ti yo te rezo mi santa. Una y una como baila. Ninguna en la disco te alcanza. Touch on my body feel like ecstasy. No other person, only you I see. My daily dose of the vitamin C, C. Now only you I need. Love of the bed every time that it goes down. I feel the love, why I don't need no closure. You're feeling down, baby, come let me hold ya. Would you come let me hold ya? Love of the bed every time that it goes down. I feel the love, why I don't need no closure. You're feeling down, baby, come let me hold ya. Would you come let me hold ya? Eso mi santa, una diabla como baila, ninguna en la disco te alcanza, no, no, no, es que tú me encantas, a ti yo te rezo mi santa, una diabla como baila, ninguna en la disco te alcanza, no, no, Mami, toda la pena quiero curarte, un shot de tequila con un baile, un beso en lo oscuro quiero robarte, no tengo que ver, solo sentir tu parte, no te preocupes por lo que yo gasta. No soy como tu último gato, tú pides, déjala y mire.

los 40 Urban Music Show con Charlie Jiménez. Easy, young Jeezy. Mata, le ponen Romeo y baila hasta bachata. Si le viera la cara de sata que pone cuando yo la hago mi gata. Cuando le doy le encanta, diabla con cara de santa. Loca conmigo si el loco le canta, por eso nos amanecimos hasta la tanta. Me la llevo en el coche y no es un gallardo. A ella le gustan los niños que mueven fardo. A 200 kilómetros prendo un cigarro. Sale foto y video, en la madrina te va galdeo, sin fantameo, no hay rebuleo, te excitas, hay tiroteo, chingamos frente al espejo, en el amo que le dendeo, bellaqueo, fronteo, mi le gustan los chicos malos, mis tatuajes, los brazos, las pistolas y los palos, los que mueven trabajo, ella me guarda los R debajo del matre, ya no suelta la Glock, por si acaso quieren darme. Los niños que mueven faldo, a 200 kilómetros prendo un cigarro, bebiendo code con Fanta, con ese flow me mata, con ese flow me mata, si yo le doy le encanta, le voy a romper la nalga, oh, oh, oh. Me mata, con ese flow me mata, si yo le doy le encanta, le voy a romper la nalga. La vieja y la nueva escuela, muy nueva escuela. Estamos hablando de Jay-Z Reyes, bien acompañado de De La Ghetto, De La GC, con un temita polémico, ¿eh? Un temita para gente malota, y os puedo asegurar que por aquí hay más de uno y más de una que me lo ha pedido a través de la zona de peticiones en arroba Charlie Jiménez FM. Ahí estamos conectados. Los 40 Urban Music Show. Tengo por aquí en la zona de peticiones a mi tocayo Carlos. Nos está escuchando ahora mismo desde Huelva. Allí me dice que ha celebrado durante todo el día en una piscinita. Parar ya con las piscinitas y las playas, por favor, que tengo mucha envidia. Y me dice que lo ha estado celebrando con colegas. 27 añazos ya los que cumple. Y ahora dice que la noche sigue adelante y que lo hace con los 40. Así me gusta, tocayo. Tú sí que sabes. Los 40 Urban Music Show con Charlie Jiménez. Pues familia, que no decaiga la fiesta, y menos con los temas más virales del momento. A pesar de que a mí me cuesta bastante entenderle, Chris MJ no para de arrasar. No baja ni un solo puesto en los 40 temas más importantes de este país. Y aquí lo tienes con Gata Only. Mami, te siento lejos, dime dónde estás, te quiero chingar, te voy a arrastrar, déjate llevar a apagar el celular, si estás conmigo no te va a pasar nada. Gata, ponerse los modos avión. Tú mi loca y duro gorrón. Te supones pa' mí y yo por ti me tiro toda la misión. Todo lejos, dime dónde estás. Te quiero chingar, te voy a arrastrar. Déjate llevar y apaga el celular. Que si estás conmigo no te va a tú estás un link, mándame tu ritmo, a ver lo que deseamos de ti. Oh, conmigo esa gata se escapó, el que la rompe soy yo, me la robó de menor. Otra noche dándote, dándote, tocándote, calentándote, imaginándote, al oído gimiéndome. Y yo la sigo enamorando, regalando, tú te comprando, lo que usted mamita quiere. Ahora nos estamos alejando, no te estoy viendo, no te estoy volando, esta sola tú prefieres. El que la rompe soy yo, me la robó de menor. Ya tú sabes que me, ya tú sabes que me. Un guayeteo, sobeteo en la lenta. Vamos pa' lo oscuro, en caleta no se dan cuenta. Ven, fuma, le da el pama y la vareta. Yeah, sale solo y sigue despierta. Mami, no, no pare. Mami, tú vas a la milla, rápido te busca otro. Y yo te rompo, te rompo, te rompo. Si no soy paquilla, el estilo oscura pa' guayar Televilla. Dice que no tiene pan ni diablo te guilla. Parece de Cali, pero huerta guaquilla. Ese culo te mami, que Dios lo bendiga. Porque llegó al cielo cuando te tengo encima. Te dijo que le doy bien a todas sus amigas. Y eso es un peligro porque todas son bandidas. Tida, tida, titi. Mami, no, no. Éxitos del sonido urbano. 40 Urban. Los 40 Urban Music Show. Cada vez que entro al club ponen algo mío y suena tan duro. Tú te quedas ahí en la esquina escondido porque has perdido este culo. Ya ni me puede escuchar. Cuando yo sueno se va, y es que yo le noto arrepentido porque sabe que ya perdió este culo. Yo por ti ya no me rayo más, ya otra la gracia te reirá. Con el que yo quiera puedo estar, sabes que muy fácil se me da. Ya baby, a todo estoy abierta, todos los manes se acercan. Les miento, da igual que me mientan, ahora me toca a mí disfrutar. perdido este culo. Ya ni me puede escuchar, cuando yo sueno se va. Y es que yo le noto arrepentido, porque sabe que ya perdió este culo. Ahora que estoy bien me llama, ni desnuda ni con ropa vuelvo a tu cama. Mientras el móvil suena yo bebo con la nena. En otro nivel tú no le llegas a beba. Escondido porque has perdido este culo. Ya ni me puede escuchar, cuando yo sueno se va. Y es que yo le noto arrepentido, porque sabe que ya perdió este culo. Ahí lo tienes, el culete con más talento de la música urbana femenina de nuestro país, internacional como nunca, porque ahora mismo Bad Gyal está arrasando en las Américas, y allí le acompaña la artista que ha hecho el remix de esta canción, Perdió este culo, que en el remix solo se llama Perdió, y que tiene también a la diva, la potra, la caballota, Ivy Queen, una mujerona con la que Bad Gyal tenía muchas ganas de colaborar y que por fin lo ha conseguido, y es que Alba lo consigue todo. Los 40 Urban Music Show. Y familia, de colaboraciones va la cosa ahora, porque hace tan solo 2 meses, cuando todavía hacía un poquito de frío, llegó un chaval desde Honduras, se llamaba KK, y nos calentó el ambiente y las redes sociales con un tema precioso llamado Tengo un plan. Estoy seguro que más de una y más de una de vosotros lo habéis utilizado para hacer un Reels, un TikTok o lo que os dé la gana. Pues bien, que sepáis que el éxito de esta canción va a estirarse y mucho, porque se acaba de subir uno de los artistas urbanos más potentes. Los 40 Urban Music Show con Charlie Jiménez. Y él es Ozuna. La bebé chulita le queda su minifalda. Yo en el BM llegando, quemando pa'l Tegucigalpa. A ti te fascina que yo te vea en la piscina modelándome la nalga. Me escribe en el momento que yo te iba a llamar, porque tengo un plan, dime tú si nos vamos. Baby, por allá, solo tú y yo, y nos enredamos. Yo no sé qué andaba buscando, solo sé que desde que te encontré, nada estaba pensando ahora, solo paso pensando en usted. Cuando tú y yo quemamos y lo hacemos en el pegado del Porsche, yo soy la Gabbana y tu Dolce, la champaña o que yo la rosé. Cartier los brazaletes, dice que bailándome un afro ya le mete. Ey, me encaleta los juguetes y dice que si no tira la foto que la apriete. Pa' que vea la nalgota, ella sabe que está buena, que ella está bien ricota. Va cubriendo fue que tú me diste luz verde, baby, tú me diste luz verde, baby, tú me diste luz verde, baby, tú me diste luz verde, luz verde. Tengo un plan, dime tú si nos vamos. éxitos de la calle. Los 40 Urban Music Show con Charlie Jiménez. This love is ill, I wish that it was different. I don't know what it is that made us so indifferent. We're drifting in the dark, can we do better? Wish I could rewind back to the start. Can we do better than this? Better. I told you it's Blair Muir. The first baby I know in my life. El conjuntito le queda guay. Take off your clothes, mami, I don't want to waste my time. The first baby I know in my life. El conjuntito le queda guay. Take off your clothes, mami, I don't want to waste my time. La llevo a cenar pa' ella. Llama yo que yo, pero me llama Dari. Yo lo trato como si fuera una princesa, pero me la solo quiero su party. Yo mojo la champagne, baby, no more time. Ella quiere ser mi mami. Busqué con Sprite, I'm living my life. Coco con mi viejo. Vino de 2001, ya que yo ya cambié. Ahora tengo la mente en FT, mormones. No more friends, Gucci pelo que sujeta mi pen. Si me embalo la volanda, no me ven. Ella me gusta a mí desde la escuela. Me tripea desde que estaba con mi cartera. Ahora viene conmigo, ya cambió de idea. De todas las que conozco, ella es la primera. No puedo escucharla con los altavoces, pero sé que quiere roce. Ella sé como que no me conoce, pero la tengo en mi cama a las 12. Uni, entre semanas, yo la llego buscando lana. Yo tu mar y tu mi gitana. The first baby in my life. El conjuntito le queda. Llegamos a la disco y se pone y habla. La viene con dos, se me pega y nota la gloria. Y ahí está, yo sé que no, ese culo vale un millón. Vamos pa' afuera, que nadie vea como la chuche ella ronea. The first baby, I know my life. El conjuntito le queda guay. Take off your clothes, mami, I don't want to waste my time. The first baby, I know my life. El conjuntito le queda guay. Take off your clothes, mami. No sabemos muy bien cuál es la obsesión que tiene Omar Montes por las prendas de la parte de abajo del cuerpo, ¿eh? Está arrasando con el pantalón junto a Lola Índigo y las chuches, y por supuesto también lo hace con el conjuntito junto al Bobby. Los 40 Urban Music Show. Bueno, familia, en esta noche llena de actualidades, llena de grandes canciones que parece que van a convertirse en el tema del verano, vamos a dejar la actualidad para volver al pasado. Ya sabéis que nos gusta hacerlo por aquí, por la hora más caliente de los 40, con nuestra máquina del tiempo particular. Hoy no vamos a viajar mucho, nos vamos al año 2017 y lo vamos a hacer para demostrarte que sí, que eres un poquito más viejo de lo que crees. ¿Cómo? Pues a través de una canción que ya tiene sus añitos. Los 40 Urban Music Show con Charlie Jiménez. Y se publicó en 2017, pero esta canción lleva hecha prácticamente desde finales del 2015, cuando Danny Ocean todavía no era tan conocido y escribió toda una carta de amor después de tener que abandonar su país. Esto se llama Me Rehuso y os lo sabéis a la perfección. Venga, anda, sube el volumen. Dime cómo le explico a mi destino que ya no estás ahí. Dime cómo guardé para desprenderme de este frenesí. Esta locura que siento por ti, con esta química que haces en mí. Y ya no puedo que, ya no puedo que. Nena, discúlpame si te ilusioné, yo no lo quise hacer. Sé que en el amor cuando es real, se vuelve, vuelve. Pero cómo olvidar tu piel, y cómo olvidarte mujer. Ya no puedo que, ya no puedo que. Por favor, entiéndelo. Solo dame tu mano y confía en mí. Si te pierdes, solo sigue en mi voz. Y dale tiempo, tiempo. Mami, al tiempo, tiempo. Que tú, que

Pues para empezar, con un beso y un abrazo gigante a todos los que estáis al otro lado de la antena de los 40, ya sea en el podcast, ya sea en el directo, ya sea en agregadores o en Amazon o en Alexa o donde sea. Me encanta que estéis al otro lado. Es una auténtica maravilla gozar de vuestra compañía los sábados por la noche. Y ya sabéis que la fiesta por aquí no se acaba. Y es que llega DJ Nano con una nueva edición de World Dance Music. Los 40 Urban Music Show. Con Charlie Jiménez. Pero te quiero dar buenas noticias antes de irme. Y es que en tan solo una semana, aquí en los 40 Urban Music Show, vamos a estar estrenando el nuevo tema de Karol G. Os va a volar la cabeza. Así que aquí quedamos tú y yo dentro de 7 días. ¡Chao! Las 9 en Canarias. Los 40. Cada sábado, entre las 10 y las 11 de la noche, conecta con el radio show de música electrónica y de habla hispana más escuchado del mundo. World Dance Music en los 40 con DJ Nano. Familia, amigos y amigas de World Dance Music, bienvenidos una semana más a los 40. Saludos enormes de DJ Nano. Hoy sí, hoy estamos fuera del estudio habitual de World Dance Music. Nos encontramos en la maravillosa isla de Palma de Mallorca, donde hemos estado, actuando, pinchando y, pasando un par de días maravillosos. Desde aquí realizamos hoy este radio show, el cual espero sea de vuestro agrado. Y arrancamos de una manera maravillosa, un tema que ya hemos presentado hace unas semanas y que se ha convertido en todo un hit, no solamente porque es el tema oficial de la UEFA Euro 2024, sino porque lo han hecho realmente bien tanto Medusa como One Republic. Lo dicho, esto se llama Fire, temazo de la UEFA Euro 2024, y así arrancamos World Dance Music. We got our secrets hidden inside our bones. Starlight that bleeds when all of the lights come on. It's a beautiful miracle. How you lift me up when I feel low. Beautiful. Cuidado, que empezamos muy fuerte si lo hacíamos con Medusa y con One Republic. Seguimos nada más y nada menos que con Swedish House Mafia y Nicky and the Dove. Lioness es como se llama esto que nos presentan y que por supuesto te pinchamos aquí en los 40. Novedad en World Dance Music. You can't keep me down, I am gone, I am gone. The Sound of Silence es como se llama lo nuevo de Cyril, que empezamos a escuchar ya en este momento. Un trabajo maravilloso que ya lleva alguna semana aquí en este programa y que nosotros disfrutamos muchísimo. Saludos desde la isla de Palma de Mallorca para todo el mundo con lo mejor de la música electrónica, siempre aquí en Los 40. Los artistas del Italo Dance de hace unos años siguen estando muy fuertes. Llega el turno de Gabri Ponte junto con Vico, sí señor, una dupla inesperada, pero que suena realmente bien. Un disco muy comercial, muy mainstream y que espero que sea de vuestro agrado. Novedad de la semana, por cierto, aquí en World Dance. Esto se llama Viento, lo dicho, Gabri Ponte y Super Vico. Novedad en World Dance Music. Tiempo que ya te vas como viento, te siento, sé que eres tú quien mueve la bandera. Esta noche podemos bailar, sus latidos nos quieren llamar. ¿A dónde vas? Yo te busco en el viento para decirte que alguien te espera. La noche nos lleva a bailar, bailar. Tiempo que ya te vas como viento, te siento, sé que eres tú quien mueve la bandera. Esta noche podemos bailar, sus latidos nos quieren llamar. ¿A dónde vas? Yo te busco en el viento para decirte que alguien te espera. Nos lleva a bailar, bailar, bailar. Lozano presenta World Dance Music en los 40. Bueno, pues seguimos con más cosas. Nos vamos a por otra novedad. Esto se llama Ten. Es el nuevo trabajo de Nathan Dawood. Un trabajo que no habíamos escuchado por el momento aquí en World Dance Music. Y bueno, pues te lo mostramos, te lo presentamos, le damos al play y tú lo único que tienes que hacer es disfrutar. Nine times and I'll get up. Ten if I get knocked down, I'll be back again. I'm a fighter to be the man. If I fall nine times and I'll get up, ten. I got bruises, I got scars, I got lost inside the darkness, the darkness. I felt alone, I felt afraid. All my demons left me heartless, so heartless. But one look in the mirror and I know I'm not a quitter. If I fall nine times, then I'll get up. Ten if I get knocked down, I'll be back again. I'm a fighter to the bitter end. If I fall nine times, then I'll get up ten. Times I wasn't sure. There were times I felt the thunder, thunder. I've been through hell and back before. Only left me feeling stronger, stronger. 'Cause one look in the mirror, all I'm seeing is a winner. If I fall nine times, if I fall to the ground, and when I'm in doubt, 'cause you can't keep me down. Through the storm and the rain, through the hurt and the pain, 'cause whatever. Escuchando World Dance Music en los 40 con DJ Nano. Me vuelve loco esto que viene a continuación. Uno de los mejores artistas que ha dado la música en nuestros tiempos. Caigo, sí señor, que por cierto viene de gira, si no recuerdo mal, por el mes de septiembre, octubre, por España. My Before You es como se llama, trabajo junto con un artista llamado Plested que suena realmente bien. Intentaremos estar en uno de los conciertos del señor Caigo, exactamente en la ciudad de Madrid, que es donde yo resido, creo que viene al Wizzing, así que vamos a ver si tenemos suerte y el tiempo y el trabajo nos lo permite. Una maravilla siempre que aparece Caigo por nuestras vidas, bien sea en directo o en este formato, en el formato de sus canciones, escuchándolas y disfrutándolas como aquí, en los 40, en World Dance Music. God, look, got you in my arms. So don't let me slip back into who I was. I was running from myself, running from my mind. And I live without you, I have no place to hide. self-esteem was all out of smoke. As you taught my voice to speak where I used to choke. I was running from myself, running from my mind. Oh, not even without you, I'd have no place to hide. Oh, all of my wrongs, you made them right. All of my dark, you gave me light. Baby, don't leave me, I'll be gone. Back to the me before you. El radio show de música electrónica y de habla hispana más escuchado del mundo. Bueno, nos vamos a por la artista del momento, sin ninguna duda, ¿eh? Ha roto todas las barreras, es algo impresionante lo que ha conseguido Taylor Swift en los últimos años. Pero es que no viene sola, es que atención cómo es bueno, este junte, como dicen, que se han marcado. Taylor Swift junto con Post Malone y Blondies, nada más y nada menos, para darnos este Fortnite. I was supposed to be sent away, but they forgot to come and get me. I was a functioning alcoholic, so nobody noticed my new aesthetic. All of this to say, I hope you're okay, but you're the reason. I know I'm years to blame, but what about your quiet treason? For a fortnight there, we were forever running to you. Sometimes I about whoever. Now you're in my backyard, turn into good neighbors. Your wife waters flowers, I wanna kill her. And for a fortnight there, we were forever running to you. Sometimes I about whoever. Now you're in my backyard, turn into good neighbors. Your wife waters flowers, I wanna kill her. Thank you. World Dance Music. Vuelve de nuevo One Republic y ya lo sabes, viene, bueno, lo tenemos clarísimo porque hay dos temas ahora mismo que se está rompiendo de One Republic. Uno que escuchábamos al principio junto con Medusa y ahora este, el que conoces muy bien junto con David Guetta, llamado I Don't Wanna Wait. Abrazos enormes desde World Dance Music, sonido DJ Nano. Hola, soy David Guetta y este es mi nuevo single en los 40. Let's make tonight the weekend. I don't wanna wait, I don't wanna wait, I don't wanna wait. Got no reason not to celebrate, baby, I just don't wanna wait. Swimming in the deep blue, got me thinking about you. I'm just trying to dive right in. Wanna spend tonight like the last night of our lives, chasing all the love. Escuchando World Dance Music en los 40. Jueves a venir, te quiero. Dale, abrázame otro rato. Déjame que soy sincero. Tiene tiempo que yo trato. Lleva tiempo buscando a quien darle. Sobre cuando me siento vulnerable. Dale, abrázame otro rato. Apapáchame la vida entera. si la mano seguimos nadando. Porque sigo tratando, cansando, regando las flores que de viejos no se fuman. Llevaba tiempo buscando a quien cantarle. Soy cuando me siento vulnerable. Dale, rezame tu rato. Apapáchame la vida entera. Estás escuchando World Dance Music en los 40. DJ Nano. Con DJ Nano. Ya no hacía falta presentación, pero bueno, te lo repito. Patadas de ahogado, Dujel, lo que acabamos de escuchar. Y con ello nos vamos, sí señor, nada más y nada menos. Es que me encanta, es, de verdad, es, estas cosas a mí me emocionan porque me llevan rápidamente a los mejores momentos del Big Room, de las melodías y de los brazos arriba. Martin Garrix, Dub Vision, con este Wherever You Are. Sí señor, sonido 100% DJ Nano, sonido World Dance Music. See you in the rising sun. I miss you when I go to sleep. Oh, the things I do to bring you back to me. As I'm drifting with